país de los sueños, ellos interpretan música para ellas. Elton Grant en los teclados y un fragmento de Nice Work If You Can Get It. Es un buen trabajo si puedes conseguirlo. Son 11 las canciones y Celia es esta, es una de ellas. De Portland, Oregón, que comenzó acompañando a Joe Henderson, a ese gran saxofonista ya desaparecido de jazz, igual que el guitarrista Gene Ferramani. Esto ocurría en el 75. Pero además también ha formado equipo con Charles Joy, Tony Williams, a través de todas las décadas que lleva dedicado a la música de precisión norteamericana. Tom Grant, Sofía. Esto es el país de los sueños. Day. Es un guitarrista, compositor e intérprete también de scat, fundamentalmente, que nació y se educó en Alemania, en Aachen. Comenzó a utilizar las guitarras eléctricas y acústicas tras convencer a su madre para que le pagara sus primeras clases hace años. Un año después, comenzó a tocar en una banda de rock en la que conoció a un famoso guitarrista en Alemania llamado Jürgen Stern, que se convertiría rápidamente en su profesor formal. Dill Key se marchó a los Estados Unidos, allá por el 87, a Los Ángeles, a California, para ampliar sus conocimientos junto a Norman Brown y Frank Bale desde Berkeley en Boston, un año después, o desde Nueva York, junto a otro músico legendario, John Abercrombie. En el País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, esta es la música de Slim Man. Ellos interpretando música solo para ellas. Esto es Ángela. De los sueños. Hace un instante la música de Slim Mann, joven guitarrista, percusionista, pianista, arreglista y compositor afincado en Filadelfia, en Pensilvania. Y ahora, desde el sur de los Estados Unidos, nació en Tampa, en Florida, un inmejorable saxofonista conocido desde hace décadas como David Sanborn. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Más sonidos que suenan en hombre de mujer, interpretados por ellos. Steve Miller Band con Marianne. Ellos son los próximos en este país de los sueños que continúa adelante. Radio Andalucía Información. País de los sueños. parece, un instante con Steve Miller, Donald Fagen, que va a sonar inmediatamente, Pete Gitlin, que es el que estamos disfrutando en este momento, un guitarrista, también compositor, además de bajo, un músico de estilo propio, influenciado por Miles Davis, Pat Metheny, Lynyrd Skynyrd, Larry Carlton, Beatles, o incluso precisamente los Steely Dan. Más canciones con nombres de mujer. Maxine. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Lorenzo Romero, como siempre, la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música aquí, sin ir mucho más lejos. Some say that we're reckless. They say we're much too young. Tell us to stop before we to hold out till graduation. Try to hang on, Maxine. While the world is sleeping, we meet at Lincoln Hall. Talk about life, the meaning of it all. Make sense of the suburban sprawl. Try to hang on, Maxine. Mexico City is like another world. Nice this year. Con Donald Fagen, la misma estrella que nació en el 48 en Passage, en Nueva Jersey. Sonido Tony Adamo. Straight Up Deal, así es como se llama el disco. Tiene algunos años de vida. Estamos ante las 14 canciones que formaron parte de su álbum 2007 exactamente. From above, ooh, my Lord. like water into wine. Hotter than the midnight sun, the passion blows my mind. A cosmic rush I can't escape keeps coming over me. Like the shadows in the summer sun, it just won't set me free. Con My Lolita. Lolita, así es como se llama el tema. Es un intérprete y compositor afincado exactamente en California. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Bueno, eso intentamos. Brian Simpson va a sonar después con un fragmento de Above the Clouds, Sobre las nubes. Ahora nos centramos en la producción de Alex Latimore. Un fragmento de Promesa. Bernadette es otro de los nombres de mujer que da título a canciones maravillosas, las que estamos disfrutando en RAI, Radio Andalucía Información, a esta hora. I don't know. de los sueños. De los sueños. Con Lorenzo Romero, la producción About the Clouds, estábamos sobre las nubes con Brian Simpson, pero la buena música sigue adelante. Thank you. guitarrista fascinante, Erklag, Detroit, Michigan. Un artista de country como Chet Atkins fue una de sus primeras y más intensas influencias. De hecho, tras aparecer como invitado en el show de Perry Como, Erklag participó en la grabación de algunos de sus discos. Elegante, simple, sutil. Una rica producción como solista. También junto a su trío o bien acompañando a agentes como George Benson en discos tan memorables como Collaboration, que tiene algunos años de vida. Erklag, un músico brillante. I'm so glad you're here. Help me make this mood. All you are. You brought your spirit. Woo. Did you bring your voice? Because you can sing whenever you want to. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you for being my friend. This evening, and y'all can come out again tomorrow if you want to, and swell the throng, make us feel right. Tenderness, prácticamente al final de esta hora. Estamos en un concierto en directo de Audie Rock. Tenderness fue el nombre. Músicos de una increíble talla artística. Y entre ellos, Kathleen Battle, David Tambor, que además hoy hemos escuchado al saxofón Steve Gadd, en la batería Eric Gale, con la guitarra Paulinho da Costa en la percusión. Por ejemplo, Joe Sample, el pianista de Crusaders. Marcus Miller al bajo. O gentes como Philip Saisse. Gentes brillantes, músicos de primera línea. No podía ser de otra manera. El país de los sueños. Y para concluir esta hora y la programación de Radio Andalucía Información del País de los Sueños, In This Life. Es un disco que tiene ya varios años, que protagonizó Kir Balloon con el saxofón. Estamos en 1995. Fueron 12 canciones, algunas de factura propia y otras versiones, como es el caso de este Drawing in the Sea of Love. Así acabamos esta hora.